basura del tribunito, el cine con su toalete, revuelta la vecindad. La quintilla la critica porque hace mucho que no se explica de dónde va la chica tan bien portada. La chica del 17 lleva zapatos de tafiletes, sombrero de gran copete y abrigo de petigris, los guantes de cabritiza, media de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso los vecinos le dan por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿en qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verla en ese plan: el que quiera comer peces que se acuerde del refrán, el que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Ay, ay, ay, para Pedrito Olivar, ese no lo lindo. La chica del 17, ¿de dónde saca pa' tanto como destaca?